Corazoncito, ya no sufra sin razón. ¿Quién me quita lo bailao? Si Diosito me lo ha dado. ¡Seguro! Corazón, corazoncito, ya no sufra sin razón. ¿Quién me quita lo bailao? Si Diosito me lo ha dado. Tengo mi camisa raya, mi corbata, pantalón, mi cinturón con revólver y también mi chaquetón, un pañuelo, rabo y gallo y un bonito medallón y dos anillos de plata que me regaló mi amor. Baila, baila, corazoncito, ya no sufra sin razón. ¿Quién me quita lo bailao? Si Diosito me lo ha dado. Corazón, corazoncito, ya no sufra sin razón. ¿Quién me quita lo bailao? Si Diosito me lo ha dado. Y en los bailes soy el que más se divierte. Nadie se mete conmigo, yo bailo hasta que amanece. ¿Quién me quita lo bailao? Si lo hago como un ciclón, desbarata una tormenta y devuelvo un tiburón. Corazón, corazoncito, ya no sufra sin razón. ¿Quién me quita lo bailao? Si Diosito me lo ha dado. Seguro, claro. Corazón, corazoncito, ya no sufra sin razón.